y hacer la obra, si podemos, entre o tres meses y pico. Sería lo fundamental para poder llevar nuestra agenda y calendario de fiestas, etcétera, y no afecte lo que es la calle a esta fiesta. Me decías entonces que, sobre todo para conocer el aspecto que va a tener la calle una vez finalizada, ¿no? Me decías que se va a eliminar barreras arquitectónicas. Esto significa que se va a nivelar la acera con lo que es el resto del pavimentado, se colocarán pivotes. ¿Cuál es el aspecto que va a tener la calle una vez finalizada? El aspecto en sí, hay que seguir la línea como está todo el casco antiguo, ¿no? Nos requiere que patrimonio y cultura, que hay que seguir una línea, y las calles, como ya sabemos bien, tal cual está la calle Botica, en la calle Real, más o menos seguirán esa línea. En principio, la calle estará arreglada, ya poco a poco iremos viendo y adaptando lo que es el tema de pivote y de embellecimiento con elementos de jardinería, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es que la calle, eliminar barreras arquitectónicas, saneamiento, abastecimiento, y que la recogida de caudal no haya ningún problema. Pero poco a poco le iremos dando el entorno. También está la Plaza Colón, porque en principio estos planes provinciales llegaban hasta, yo te puedo decir, Plaza Colón, y llegaba hasta la Perla, ¿no? Hasta la Avenida Solís Pascual, aquella esquina. Claro, con los momentos que estamos atravesando y la dificultad que hay en el sistema económico para poder dar las subvenciones, hemos tenido que demorar estas obras, porque a su vez Diputación ha tenido también problemas económicos, y la verdad que las partidas y etcétera no han hecho un recorte, ¿no? Entonces hemos visto que nuestro objetivo es llegar a la Plaza de Colón, y darle a la Plaza Colón un ambiente, una vista como estaba antiguamente. Queremos colocar la pilita, como ya dije una vez, exactamente no sé la ubicación ahora mismo dónde iría, porque tendríamos que verlo, pero ya termina todo lo que es esta zona en la parte alta de casco antiguo, y acceso al ayuntamiento, que es una imagen que siempre en todos los municipios, todos los pueblos vendemos lo que es la plaza y nuestro ayuntamiento y la iglesia, etcétera, ¿no? Y algunos monumentos que aquí ya en este entorno tenemos, que el visitante y el turista pueden comprobar y gustar. O sea, se pretende mejorar, por tanto, uno de los accesos principales a la plaza del ayuntamiento, que es lo que quedaba pendiente prácticamente, la calle El Agua con esa parte de la Plaza Colón, y luego ya, bueno, pues esa llegada, esa subida hasta la plaza del ayuntamiento, pues quedaría también con ese mismo aspecto que el resto de calles, ¿no?, del casco antiguo, calles principales, me refiero, claro. Sí, sí, exactamente igual. Hay que seguir la línea, y además que no sea un impacto visual y más en el casco antiguo, y cultura y patrimonio también te lo pide y te lo exigen. Y también a partir de ahora ya estamos, también quiero aprovechar estos momentos porque ya estamos pendientes de los planes provinciales para el año que viene, qué calle o qué zona podríamos también adaptar y mejorar en el dentro del núcleo urbano, y que vaya seguido a lo que es esta zona alta del pueblo. Me decías antes que se espera terminar los trabajos en torno a tres meses y pico, más o menos, incluido también la Plaza Colón. La Plaza Colón también. La obra en sí, la calle El Agua y Plaza Colón, es lo que tenemos más o menos planteado en tres o cuatro meses. Es lo que queremos como máximo, las obras, que se lleven a cabo y que no tengamos problemas y que estén acabadas. ¿Cuántos operarios hay trabajando? Ahora mismo creo que hay dos oficiales, un oficial, es que yo exactamente ayer y antes de ayer no estuve aquí en el ayuntamiento, he estado fuera, he estado en Cádiz, y te puedo comentar que el viernes con las contrataciones eran, por lo pronto era un oficial de primera y cinco peones, ¿no? Pero podríamos ampliar un oficial más y un peón más, no sé ahora mismo, porque después, a última hora, hoy me siento con obra, bueno, he tenido oportunidad a lo largo de la semana, y tenemos que plantear cómo va el ritmo y veremos cómo va la cosa. Claro, pero porque en sí puede ser seis peones y un oficial, o en el caso que hiciera falta otro oficial, ya iremos viendo. También tenemos que contar luego con un servicio de fontanería, etcétera, de todo lo que son las conducciones, etcétera. Todo eso lo tenemos que ir viendo sobre la marcha. Claro, te preguntaba porque en realidad se trata de una obra considerable. La calle es bastante larga, tiene complicaciones, y bueno, pues es un trabajo con ese plazo de tres meses y poco más que se pretende ejecutar la obra, pues trabaja de estajo casi, ¿no? Sí, sí, sí. Además, una calle complicada porque también, como ya he dicho antes, lo recoge su mismo nombre, Calle del Agua, y sabemos que es una calle que es problemática, donde el caudal de agua pues pues muy importante, y hay que tenerlo en cuenta, y lo que es alcantarillado y todo, todo tiene que estar bien medido, pensado, porque no vamos a levantar una calle para que dentro de 3 meses o 1 año tengamos que volver porque te afecta y no resulte, ¿no? Entonces, sabemos que es poco, las obras en sí, los planes provinciales se ejecutan en 6 meses más o menos, ¿no? Pero nosotros no hemos puesto el objetivo que a ver si en 4 meses como máximo esté acabada la calle. Claro. Bueno, pues las obras en la calle Agua comenzaron el lunes, esos trabajos de mejora en la red de saneamiento y abastecimiento que se van a llevar a cabo, y luego también ese aspecto final que va a tener muy parecido al de la calle Real o la calle Botica. Nos quedamos con ese dato en cuanto a mantenimiento urbano, pero como decíamos, hay muchos más temas que podemos destacar dentro de otras delegaciones. Por ejemplo, nos podemos quedar ahora con la delegación de servicios sociales. Desde este área se está trabajando especialmente esta semana con diferentes iniciativas. Por ejemplo, una de ellas es la Semana de la Infancia, y el martes se celebraba el Día Internacional de los Derechos del Niño, el Día de la Infancia, como también se suele denominar, y por ese motivo, durante toda esta semana, desde Servicios Sociales, se han preparado iniciativas. Desde el lunes, que arrancaba la Semana de la Infancia, hasta el viernes, está habiendo diferentes actos, diferentes actividades, enfocadas sobre todo a los más pequeños, ¿no? Cuéntanos. Sí, exactamente, desde el Departamento de Bienestar Social y desde el programa de familia, ¿no? Pues como todos los años llevamos a cabo lo que es la Semana de la Infancia. Se compone de los 5 días hábiles de la semana, de lunes a viernes. Decir que el lunes, día 19, fue el cuentacuento, un restaurante con mucho cuento, y fue el primer pase a las 17 horas hasta las 6:15, pero el segundo pase era de 6:30 a 8:15. Estaba dirigido a menores, de edades comprendidas entre 7 y 10 años, y el lugar era la biblioteca de Fernando Gavilán, y partido por el grupo Tale, ¿no? Y después de martes, pues la verdad que la jornada era sobre violencia de género. La ponencia era la violencia de género como problema social, ¿no? Y la presentación era una representación teatral, y se titula Te trataré como una princesa, ¿no? La hora era a las 17 hasta las 7:30, el lugar era el Francisco Fatou, y estaba impartido por el equipo Ágora, una asesoría de género y política de igualdad, ¿no? El servicio de biblioteca, y la verdad que se tuvo que suspender por falta de público, me ha llamado la atención, pero la verdad esto tiene un coste. Yo no pude estar porque me era imposible, estaba fuera, estaba en Cádiz. Y la verdad que me ha llamado la atención muchísimo que no hubiera público. Mi compañero Víctor se hizo cargo de que iba a asistir, y el departamento ya hoy, esta mañana, todavía no me ha dado tiempo, ¿no?, de hablar del tema, pero seguramente lo trasladaremos, ¿no? Pero eso se suspendió ayer martes por falta de público, lo que te puedo comentar. Vale. Después, hoy miércoles, día 21, tenemos el cuentacuentos, donde viven los cuentos. El primer pase será a las 17 horas hasta las 6:15 también, y el segundo pase de 6:30 a 8:15, dirigido a menores también, con edades comprendidas entre 3 y 6 años, el lugar, la biblioteca también del Colegio Fernando Gavilán, y está impartido también por el grupo Tales, y es necesario presentar la entrada, ¿no?, que se ha recogido aquí en Servicios Sociales y decir desde el Ayuntamiento, decir que ahora mismo ya están todos los pases entregados, no hay más, vale, totalmente se han entregado todo, vale, hoy va a ser, si te puedo decir, si se han entregado los pases, que el público va a estar lleno. Y el jueves, día 22, contada una de pirata, ¿no? También a las 6 de la tarde hasta las 7, dirigido a menores de edades comprendidas entre 3 y 12 años, y aquí es más amplio la edad, y el lugar también es en el salón de actos del Francisco Fatou, y está impartida por diferenciador, ¿no? Y la entrada es totalmente libre, ¿no?, mañana. Y después, ya por último, decirte que el viernes, como siempre, en esta Semana de la Infancia, es una tarde lúdica en la Avenida España. Son multitalleres de globoflexia, manualidades y maquillaje, caracol infantil, que le gusta mucho a los niños, y será desde las 4:30 de la tarde a 7:30 de la tarde. Y está dirigido a todos los menores de Urique y la familia, ¿no? El lugar, como ya he dicho antes, la Avenida España, y está a cargo de Ánimas. Y después el precio especial, también decir que hay un precio especial de las atracciones infantiles que se encuentran ubicadas en el Prado, que el coste suyo será 1 euro, y eso es toda la semana de la infancia de este año. Pues la semana, dime. No, te iba a decir que la Semana de la Infancia, que comprende actividades prácticamente todos los días para los más pequeños, pero además también se recoge taller de masaje infantil para bebés, una novedad, o al menos yo no lo había escuchado también, antes aquí en Ubrique. Sí, también hay un taller de masaje infantil para bebés, dos sesiones, en las que ha habido un grupo que eran los martes y jueves, y el segundo grupo que era miércoles, que hoy precisamente hay, miércoles y viernes. Era de bebé de hasta los 12 meses, de ir acompañado, claro, por un adulto, ¿no? Y el lugar es en la guardería de la Esperanza, y el horario es desde por la mañana a las 11:30 hasta las 12:30, una hora. Y también había que inscribirse en el ayuntamiento, en el Departamento de Asuntos Sociales. Es otra novedad de este año. Pues no solo para los más pequeños, también para los bebés, ¿no? Esa actividad. Con ese taller de masaje infantil para bebés aquí, bueno, pues sobre todo más bien también destinado a las madres, ¿no? A los padres en general. También porque se aprende mucho cuando tú estás comprobando que le están dando el masaje y los padres, los adultos también aprenden. Claro. Bueno, pues son las actividades de la Semana de la Infancia, sobre todo destinada, como decíamos, a los más pequeños, con diferentes talleres y cuentacuentos. Cuentacuentos, que es lo que más le puede llamar la atención y lo que más puede gustarle a los pequeños. Y luego también esa tarde lúdica, que casi que se convierte en una tradición, ¿no? Durante estos últimos años, a lo mejor, bueno, pues más que Semana de la Infancia, ha sido acto con motivo del Día de la Infancia. Y bueno, pues lo que se lleva a cabo esa tarde lúdica en esta ocasión se transforma en toda una semana completa con actividades protagonizadas por los cuentacuentos, talleres. Y ya el viernes, esa tarde de talleres, de manualidades y demás en el centro de la Avenida España, ¿verdad? Sí. Perdón, exactamente eso. Toda la semana ya de la infancia con todo este tipo de talleres y teatro y jornadas y tarde lúdica, creo que queda muy completo, y también con el taller de masaje. Después, a lo largo de la semana también hemos tenido, a través de, que seguramente me preguntará, sobre el área de igualdad, que hemos tenido también el consejo que nos reunimos ayer a las 12 de la mañana, y la serie de actividades que también se han hecho referente a este área sobre esta en el mes de noviembre, ¿no? Te comento también el concurso de dibujo infantil, ¿no? ¿Sí te parece? Sí, porque era otra de las actividades también que se incluían en la Semana de la Infancia, dar a conocer los ganadores del concurso infantil y juvenil Somos Iguales. Se daba a conocer, bueno, se daba a conocer ayer, el jurado fallaba ayer el premio, pero en realidad la entrega de ese premio no es todavía, ¿no? Será el próximo el 27, eso es. Sí, el viernes. De todas formas, está incluido lo que es la Semana de la Infancia, pero es un acto y un programa que se había hecho ya. Se ha coordinado en una reunión que mantuvimos, un consejo que fue hace dos semanas también de la mujer, el primer consejo que se hace aquí en el Ayuntamiento de Ubrique del Año de la Mujer, y también está recogido, estuvimos comentándolo ayer, la reunión extraordinaria del Consejo Sectorial de Violencia Familiar y de Género, ¿no? Es un concurso infantil y juvenil, donde el tema era, todos los colegios han podido participar, el tema era Somos Iguales, ¿no? Y decir que ayer tuve la oportunidad, después del consejo, está en el fallo de estos dibujos, y fue un poco difícil porque había una cantidad de dibujos, vamos, yo qué sé, era por categoría, por edades, por cursos, y son muchos los niños que han participado en este tipo de concursos. El jurado lo componía, fue en el convento de Capuchinos, quiero decir, a las 12 de la mañana, pues donde nos reunimos el jurado para dar el fallo, y el jurado lo componía. Yo en primer lugar estuve presente, María Galindo como coordinadora del Departamento de Servicios Sociales, ¿no? Virginia Moreno, psicóloga del Departamento también de Servicios Sociales, José Benítez Salguero, oficial de jefe de policía, Alicia García Marto, trabajadora social también del departamento, Manuela Jiménez Millán, presidente de la Asociación de Mujeres Pro Formación 94, doña Dolores Godoy Galve, representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y Josefa González Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Vecinales de Ubrique, ¿no? Y nada, estuvimos viendo, valorando, comprobando todos los dibujos, porque la verdad es que todos tenían un encanto y un mensaje que querían dar los niños, ¿no? Pero tuvimos que elegir por categoría, por grupo de niños, solamente se podían elegir dos, ¿no? Y te puedo comentar que los premios han recaído en las distintas categorías, ¿no? En infantil, alumnos comprendidos de primero, segundo y tercer curso infantil, hubo una abstención por parte del jurado, porque tenía un familiar que había participado, ¿no?, que en este caso era Virginia Moreno, y los ganadores fueron Valentina Lamela Zapata, de 5 años, del colegio de Fernando Gavián, y después también Ismael Domínguez Gutiérrez, de 4 años, también del colegio Fernando Gavián. Esos son los ganadores de la primera categoría de infantil. Después, de la segunda categoría, primer ciclo de primaria, alumnos que comprende de primero a segundo, también se abstuvo, en este caso, María Galindo, coordinadora del de Departamento de Asuntos Sociales, y también Dolores Godoy Galvez, porque, y Alicia Martos también. Las tres se abstuvieron porque tenían familiares también que habían participado, ¿no? Y los ganadores de estas categorías fueron Lucía Gutiérrez Godoy, de 7 años, del colegio Fernando Gavilán, y Camila Guzmán Bernal, de 7 años, del colegio Benacelí. Después del tercero, segundo ciclo de primaria, alumnos que comprenden de tercero y cuarto, hubo también otra abstención por parte de Alicia García Marto, y los ganadores fueron Francisco Pérez Mateo, de 9 años, del colegio Benacelí, y Ángel Aguacil Núñez, del colegio Benacelí también. Y después del tercer ciclo de primaria, alumnos de 5 y 6, no hubo ninguna abstención, estuvimos todos en el fallo. La ganadora, una de las ganadoras, fue Daniela León Carrera, de 11 años, colegio Fernando Gavilán, y Blanca Domínguez López, de 11 años, del colegio Ramón Crosa. Y después, por último, de juveniles, alumnos de primero y segundo de la ESO, los ganadores fueron Elizabeth Sánchez Gago, de 13 años, colegio Francisco Fatou, y Roberto Galván Delgado, de 12 años, también del colegio Francisco Fatou. Por lo tanto, se ve que han tenido suerte, que lo que es el colegio Fernando Gavilán, no sé si porque participaron muchísimos más, porque eran muchísimos dibujos los que habían, no te puedo decir el total, pero todo lo que era el entorno, la ubicación donde teníamos expuesto a todos los dibujos, estaba todo completamente lleno, y tuvieron que colocar mesas porque eran muchos los que estaban. El colegio Fernando Gavilán, en este caso, ha tenido como más suerte, o han participado más, no lo sé, pero sí que es verdad que se había dado unos cuantos premios más. Pues solo, y después sí. Nada más, se levantó y esperamos el viernes pues entregar los premios en el convento de Capuchino. Eso es, pues te voy a comentar, ¿no? Los ganadores del concurso de dibujo infantil y juvenil Somos Iguales, organizado por la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique. En la exposición de esos trabajos presentados por los alumnos estará en el convento de Capuchinos hasta el 27 de noviembre, y la entrega de premios será el viernes, para que los pequeños puedan recoger también La exposición, te puedo decir que el concurso infantil estará abierto del 21, que es hoy, al 27, que es el día de entrega de los premios, en el convento de Capuchino. Y también decir que el horario para ir a verlo, hay que adaptarse al horario que tienen allí los trabajadores del museo, ¿no? Entonces, los lunes está cerrado, y el horario que tienen allí comprendido para a partir de las 4 hasta las 8, creo que es el horario que tiene abierto el convento de Capuchino. Y después, entrega de premio, estoy leyendo, no es el viernes, la entrega de premio es el martes, el mismo día que se cierra lo que es la exposición. Martes 27 de noviembre a las 17 horas, perdona, no viernes, ¿vale? Estaba confundida. Vale, pues ese mismo día entonces, entrega de premios. Seguimos con más temas, dejamos atrás este asunto porque hay otras cuestiones también que queríamos destacar. Por ejemplo, se está trabajando esta semana no solo en el tema de la infancia con la conmemoración del día 20 de noviembre, sino también en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, porque ya saben que el 25 de noviembre es ese Día Internacional contra la Violencia de Género. Y por ese motivo, me comentabas anteriormente, también se ha estado reuniendo el Consejo Sectorial de Violencia Familiar y de Género, los componentes que lo integran, y se ha determinado una serie de actividades que se van a desarrollar. Aparte de las que se organizan con los colectivos de mujeres, también este año, desde el Ayuntamiento, se ha tomado la iniciativa de preparar lo que es la primera carrera popular sobre violencia de género. Es una iniciativa, como decíamos, que se va a llevar a cabo en nuestra localidad el próximo 25 de noviembre a las 11 de la mañana, con una carrera en la que pueden participar todas aquellas personas que lo deseen. Se llama, repetimos, Primera Carrera Popular contra la Violencia de Género. Cuéntanos. Pues sí, exactamente, como bien has dicho tú, pues en la reunión que tuvimos, el Consejo de la Mujer, la serie de actividades que habían programado junto que entre todos los miembros allí, y la iniciativa de mi compañera María Remedio González, que es la que lleva más o menos el tema este de la mujer y violencia de género, yo estuve presidiendo como presidente lo que fue el Consejo, y se determinó que este año íbamos a tener la primera carrera popular contra la violencia de género. Es el día 25 de noviembre a las 11 de la mañana desde la Avenida España, ¿no? Y organiza lo que es la Delegación de la Mujer de aquí del Ayuntamiento de Ubrique. El itinerario, te puedo decir que la salida es desde el centro de la Avenida de España, a continuación Avenida de los Callejones, Parque Rafael Alberti, tendremos una parada en el Parque Rafael Alberti, después Avenida de Carlos Cano, Avenida de Cádiz, Calle San Francisco, Calle Real, Plaza del Ayuntamiento, tendremos otra parada aquí en el Ayuntamiento, Calle Botica, Calle Pepán, Avenida de los Callejones, y llegada otra vez al centro de la Avenida España. Y decir que las inscripciones es gratuita y se podrán realizar de miércoles a viernes en el edificio de la piscina cubierta de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde, y también en la oficina municipal de turismo de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde, ¿no? Y decir también que eso se obsequiará con un detalle conmemorativo a las 200 primeras inscripciones que haya, ¿no? Uh-huh. No, no sé si tendrás el dato quizás de lo que de participación en cuanto a inscripciones que llevan ya realizadas, o todavía muy pronto para que se conozca ese detalle. Hombre, es pronto porque a partir del miércoles, ¿no? De miércoles a viernes, uh-huh. Sé que hoy es miércoles, ¿no? Sí. Pues no te puedo decir yo ahora mismo cuántas inscripciones hay hasta el momento. Sé que sí, que ayer las mismas componentes que estuvimos en el fallo, Manuela Jiménez, ¿no? Sí. La presidenta de la Asociación uh-huh. de Mujeres de Preformación, se llevó, y José González Rodríguez, presidente de la Asociación de Mujeres Vecinales de Ubrique, estuvieron aquí en el ayuntamiento y se llevaron los dísticos para repartirlo por la asociación, ¿no? Para que la gente más o menos, y también aquí vosotros desde el medio de Radio Ubrique de Comunicación y el ayuntamiento, la oficina, ¿no? Sé que la gente más o menos tiene ya constancia uh-huh. de que va de esta carrera. El domingo, ¿no? Pero no sé, ahora mismo no te puedo comentar las inscripciones que hay hasta el momento hecho. Uh-huh. En cualquier caso, sí que hay una previsión de al menos las 200 primeras inscripciones que van a tener ese detalle conmemorativo, así que se espera superar esta cifra, imagino, ¿verdad? Esperemos que sí. Uh-huh. Nosotros, yo me voy a animar, yo voy a participar en este caso, yo espero que sí, yo también lo estoy comentando, ¿no? Y desde aquí, desde el ayuntamiento, a todas uh-huh. las trabajadoras, etcétera, pues estamos en ello, no sé, también es un día que la gente tiene sus previsiones, ¿no?, del fin de semana, no sé, pero espero que sí. También desde el área de deporte, visto, está involucrado por, uh-huh. por el tema, porque también habrá una camiseta, creo, y con las nutrias cantaneras, no sé si la comunicación, yo sé que lo iba a divulgar y que lo iba a trasladar, ¿no? Yo espero que sí, que haya bastante participación y que siga esto año tras año y que haya una carrera popular contra la violencia de género. Uh-huh. Es un acto que todos nos tenemos que involucrar en él. Uh-huh. Bueno, pues eso por un lado. Luego está el resto de actos que se van a organizar en torno al 25 de noviembre. De eso hablaremos ya mañana en ese debate especial que se ha preparado por parte precisamente del propio Consejo Sectorial de Violencia Familiar y de Género, en el que, bueno, pues se va a abordar esta problemática y también aprovecharemos para informarnos con los diferentes representantes, colectivos de mujeres y representantes políticos sobre los actos que se han preparado en torno a esta conmemoración. Vamos con otras cuestiones, Pepi Gloria, porque son muchos asuntos de los que teníamos que informar y, bueno, pues otro de ellos es algo ya estrictamente más de la delegación de festejos, porque hace referencia a la Navidad, a lo que son ya las fiestas navideñas y demás. Ya hemos podido ver en nuestras calles cómo se están colocando la iluminación, ¿no?, navideña propiamente. No la vamos a poder ver encendida, por supuesto, todavía, pero sí que se está trabajando ya en ello. Y luego, además, también se publicaban recientemente las bases para lo que va a ser el sorteo de una plaza de Rey Mago y una de paje para la cabalgata 2013, o sea que ya este tema se está trabajando en ello, ¿no? Todo relacionado con la Navidad. Sí, exactamente, las bases están repartidas, al igual que el año pasado no se ha cambiado absolutamente nada. Este año continuamos con que hay un rey que es patrocinado, ¿no?, que elegirá la imagen, si Merchó, Gaspar Baltasar, siempre suelen pedir Merchó, ¿no? después desde el ayuntamiento tenemos el otro rey, ¿no?, que nosotros está aquí para el equipo de gobierno elegir más o menos determinar. Yo el año pasado le di la oportunidad al Curtido, se lo comenté y estuvieron contentas y dispuestas a participar, y este año la verdad que me he acordado de Cáritas, porque está haciendo un trabajo realmente muy importante lo que es aquí en el municipio en estos momentos. Nunca había tenido la oportunidad de participar en la cabalgata de Reyes Magos y me dijeron que sí, lo que no será ni mismo qué persona la que va a participar, ¿no? El patrocinador de este año, sí te puedo decir ya que es el presidente de Empiel, José Pulido García, va a ser el rey que va a patrocinar una carroza. Cáritas, como te he dicho antes, participa también con otro rey, y después queda el rey de que se sortea, ¿no?, con las bases, el rey y el paje, porque está claro que tanto el rey que patrocina elige sus dos pajes, Cáritas en este caso también elegirá sus dos pajes, y el rey del sorteo elige solamente un paje y sorteamos también otro paje. Uh-huh. Al igual que el año pasado, exactamente igual. Uh-huh. No ha variado nada. Pues las bases están ya publicadas, se pueden ver en la web del ayuntamiento para quien que quiera conocerlas con detalle, pero en realidad lo que hay que saber es que el plazo está abierto hasta el próximo martes 27 de noviembre para presentar la instancia, si quieren ser rey mago por sorteo o paje, y que simplemente entre las características pues ser mayor de 18 años y ser natural de Ubrique. Acudir con la documentación que se necesita, que es simplemente un DNI también, teléfono y dirección, rellenar la instancia, solicitarlo, y luego eso sí, el sorteo, que no tengo yo por aquí en la convocatoria, ¿cuándo se desarrollaría? No sé si tenéis fecha para el sorteo público que se suele hacer de carácter público, ¿no?, para dar a conocer el rey mago por sorteo. Exactamente, todavía no tenemos determinada fecha del sorteo, pero vamos, lo tendremos en breve. Te puedo decir que en esta semana que viene ya tendremos la fecha del sorteo, porque como es el martes también, día 27, cuando acaba el plazo de presentar instancia. También comentar que toda persona que se puede presentar, tanto una persona como para rey como para paje, ¿no? Uh-huh. Pueden entrar los dos sorteos. Puede salir de rey o puede salir de paje. Claro. ¿No? Pero eso, que la semana que viene ya tendremos seguramente la fecha del sorteo, que será público, como siempre. Uh-huh. Estaremos, puede venir todo el que quiera. El año pasado no hubo mucha gente. Y eso, y con nuestras bolitas y nuestras bolsitas, pues lleva cada uno lleva un número. Y le corresponde, y el que tenga suerte pues saldrá elegido. Bueno, pues tenemos entonces esos tres reyes magos que van a encarnar. Ya podemos conocer a algunas figuras que van a encarnar a reyes magos. Por ejemplo, me decías que la opción del patrocinio llega a través del presidente de pie, de José Pulido. ¿Ha elegido rey mago? No, todavía no, porque no he tenido oportunidad. Yo sé que él quería participar. Uh-huh. Hablé con él, me dijo que sin problema, ya me lo dijo el año pasado, ¿eh? Y no ha elegido, pero pues, no sabemos qué rey mago entonces será, pero bueno, ahí queda, ¿no? Es la única persona que sabemos que se iba a encarnar un rey mago. Luego tenemos a Cáritas, que bueno, pues tampoco sabemos la persona que encarnará al rey mago y a los pajes, pero está ahí esa organización que bueno, pues ha sido elegida también por parte del equipo de gobierno, muy bien elegida por cierto, porque Cáritas ofrece pues precisamente a muchas personas un bienestar importante, ¿no? Hace una labor muy importante, trascendental, y bueno, pues por una vez está bien también que se le reconozca a ellos, ¿no? El trabajo que hace a los voluntarios de Cáritas, sobre todo, más que a la institución como tal, sino a los voluntarios, sí, que lo conforman. ¿Rocío? Sí, te comentaba eso, ¿no? El tema de los reyes magos, la elección. Hemos dicho, por un lado, José Pulido, luego Cáritas, y luego está el sorteo pendiente de saber quién va a ser ese tercer rey mago de la cabalgata de este año. Para terminar, Pepi, te quería preguntar por el resto de preparativos de cara a las fiestas navideñas. Está la cabalgata de Reyes Magos, que es lo principal, pero luego también el tema de la iluminación y la decoración, ¿no? Se está trabajando ya en ello. ¿Cuándo se enciende la iluminación de Navidad en Ubrique? Pues la iluminación en Ubrique, seguramente, por lo que tenemos ya cerrado, vamos a empezar lo que es a primero de diciembre, ¿eh? Vamos a empezar este año un poco antes, lo que es el día 1. Rocío. Sí, te escucho. Se escucha, ¿no? Es que parece que se corta. El día 1 y día 2, ¿no? 30, 1 y 2, lo que es ese fin de semana, cortaremos el alumbrado, porque la verdad que el exceso de gasto tenemos que mirar en él, y después lo que es el puente, como siempre, de la Constitución y de la Inmaculada, y se apaga esta semana, y ya el día 24, hasta Reyes, estará encendido el alumbrado. Vale, o sea que diario a partir del 24, el resto fines de semana. Exactamente, sí, porque la verdad es que supone un gasto bastante considerable lo que es el alumbrado, y tenemos que mirar y lo que vamos a hacer, que los fines de semana es cuando se concentra más gente para compra y etcétera, y vamos a encender. También nos hemos adelantado este año un fin de semana antes, teniendo en cuenta todo lo que es el área de comercio, para que la gente poco a poco pueda ir haciendo sus compras y dar un ambiente navideño, ¿no? Por eso este año desde el área de comercio he tenido en cuenta que son momentos difíciles, que también las personas están afectadas por estos recortes, lo que son temas de funcionarios, y hay gente que está en el paro, y poco a poco pues vamos a ir dando un ambiente para que la Navidad nos vaya llegando un poquito antes, y haciendo cuenta de que si tenemos que hacer algunos gastos, poco a poco lo vayamos haciendo. Iluminación, entonces, que se enciende el fin de semana del 30 de noviembre, imagino, por tanto, que vendrá acompañada con la ornamentación vegetal, ¿no? Sí, claro, tienen que ir acompañado de la mano tanto lo que es el ornamento vegetal y el ambiente de plantas navideñas. Más o menos este año seguiremos la misma línea del año pasado, excepto las novedades que tenemos en farolas, ¿no?, que queremos colocar, como aquí en el ayuntamiento, que ya la tenemos colocada como prueba. Seguramente en la Avenida España me tengo que desplazar, porque tenemos que ubicar lo que es en el centro de la Avenida España. También hemos comentado que este año tenemos la novedad del cartero real, que tampoco está decidido todavía el perfil, la persona que va a desempeñar como cartero, porque serían 3 días, 2, 3 y 4 de enero, ¿no?, de 12 a 2 en la Avenida España, en el centro de la Avenida España. Pero eso estoy trabajando conjuntamente con la Oficina de Turismo, porque estamos totalmente compenetrados lo que es en el tema de comercio, de también de la supercompra, ¿no?, de este folleto que ha elaborado la oficina, su técnico, el folleto de regala Ubrique en Navidad, ¿no?, o compra en Ubrique. Y queremos hacer también la presentación, lo estoy adelantando aquí, este lunes, lo que es en los medios de comunicación, en la televisión, aquí en la sala de prensa, y estamos trabajando en ello. Lo que te puedo decir, el folleto se está mandando a toda la provincia, ¿no?, a restaurantes, a hoteles, etcétera, para que la gente venga a Ubrique y compre en Ubrique y regale Ubrique. Ese folleto también va a quedar una serie de unidades aquí en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, que la gente que quiera, también estamos haciendo una cartelería, ¿no?, para que la gente lo pueda comprobar, el trabajo que se ha hecho, es la primera vez que se hace. Desde aquí agradecerle a la Oficina de Turismo por su trabajo y su compromiso y elaboración, porque merece la pena el trabajo, y ya lo podrá comprobar todo el mundo, y estamos trabajando en ello, ¿no? Involucrados en lo que es el tema del comercio. Entonces ellos, junto con el ayuntamiento, lo que es el cartero real, las cartas de los niños, están comprometidos en los regalos que se van a hacer en las tres categorías, en edades competidas, creo que es de 4 a... es que no quiero decir porque me vaya a confundir, de 4 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12, creo que son las tres edades comprendidas para los regalos de los niños que se van a dar, de estas cartas que reciba el cartero para los reyes. Bueno, en cualquier caso tendremos tiempo a hablar, ¿no?, más adelante de la campaña de Navidad que se está preparando, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Simplemente queríamos dar esas pinceladas, ¿no?, conocer los detalles en torno a la convocatoria del sorteo de una plaza de Rey Mago. Ya nos ha adelantado además también quiénes van a ser el resto de Reyes Magos, y hablar un poco del tema de la iluminación, porque hemos podido comprobar que ya se está colocando, ¿no?, en las calles ubriqueñas. Perdón, no he dicho Oficina de Turismo, pero en este caso, cuando hablamos de los regalos, y hablamos del sorteo, el comercio con quien está involucrado exactamente es con la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Es el trabajo que se está haciendo, pero como están conjuntamente dentro de la oficina, por eso he dicho oficina de turismo, más o menos lo que es el folleto Regala Ubrique, y Asociación de Comerciantes, donde estamos elaborando lo que es el tema de las bases y de los regalos y de la carta de los reyes. ¿Vale? Pues tendremos oportunidad, como decíamos, para hablar con más detalle de estas cuestiones. De momento lo que sí queríamos centrarnos es en la actualidad de esta semana, que pasa por ese inicio de los trabajos en la calle Agua, también los actos con motivo de la Semana de la Infancia y los actos con motivo del 25 de noviembre, Día de Lucha contra la Violencia de Género. Son las cuestiones que hemos abordado sobre todo en la jornada de hoy con Pepi Gloria Pérez, responsable pues de Mantenimiento Urbano, de Bienestar Social o de Festejos. Nos vamos a quedar aquí, si te parece. Eso sí, te agradecemos que nos hayas atendido, y seguiremos informando de todas las cuestiones relacionadas con la Navidad, si te parece. Pues nada, a todos vosotros por vuestra intención de comunicarme y dar conocimiento de todo lo que estamos, del trabajo que estamos realizando, y nada más, iremos ya dando más datos sobre el tema de la Navidad y demás, ¿vale? Lo dicho, gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos.